Quiero saber cómo pasó que entré en su juego y bien fácil me ganó. Oh no, yo pensé que mi corazón era un misterio y ella lo resolvió. Y se siente bien, se siente bien, se siente bien. Y cuando tú me buscas, baby, siento que vuelo. Ya no siento el suelo, ay, qué rico volverte a ver. Y cuando tú me buscas, baby, siento que vuelo. Con solo sentir tu pelo, ay, qué rico volverte a ver. Ella no tiene control, se queda aquí hasta que salga el sol. Ya le rompieron el corazón, pero conmigo se siente bien sin saber la razón. Y me lleva de viaje por cada uno de sus tatuajes. Ella me llama, no me manda mensajes. Conmigo saca siempre su lado salvaje. Y ya no sé ni qué hacer. Yo sé que estoy loca, pero me hace bien. Hace que me encuentre y me vuelva a perder. Ya lo quiero ver, ya lo quiero ver. En la playa te pido vida mía, no te vayas, porque contigo nunca ha habido fallas. Está una batalla, mi cora estalla. Y se siente bien, se siente bien, se siente bien, Y cuando tú me buscas, baby, siento que vuelo. Ya no siento el suelo, ay, qué rico volverte a ver. Y cuando tú me buscas, baby, siento que vuelo. Con solo sentir tu pelo, ay, qué rico volverte a ver. Es el Lion DJ 2021, Nico Lords, yeah.